Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado votó el jueves en Capitol Hill para despojar a los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo del derecho a impugnar su detención ante tribunales de Estados Unidos. La medida, presentada por el senador republicano Lindsey Graham, anularía una decisión de la Corte Suprema del año pasado. El New York Times informa que la enmienda dejará sin efecto las impugnaciones legales presentadas por 200 de los 500 prisioneros detenidos actualmente en Guantánamo. Cinco demócratas se unieron a 44 republicanos para aprobar la medida por 49 votos contra 42. Sin embargo, el New York Times informa que la victoria puede ser transitoria debido a que 9 senadores estaban ausentes y presionan para que se realice una segunda votación el lunes 14. En Liberia, Ellen Johnson Sirleaf se proclamó vencedora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Funcionarios electorales dijeron que Johnson Sirleaf obtuvo el 59% de los votos. Su oponente, la ex estrella de fútbol George Weah, denuncia que hubo fraude electoral. Weah ganó la primera vuelta del mes pasado. Los observadores electorales de la ONU, la Unión Europea y el Centro Carter afirman que la elección fue totalmente libre y limpia. Si se confirma el resultado, Johnson Sirleaf, que estudió en Harvard y trabajó con el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y el Citibank, se convertirá en la primera mujer elegida para gobernar un país africano. En Jordania, miles de personas se reunieron en Amán, capital del país, para protestar contra los atentados con bombas en hoteles que mataron a por lo menos 57 personas. Al Qaeda de Irak dijo ser responsable de los ataques el miércoles. La policía jordana anunció el viernes que había arrestado a 120 personas, mayoritariamente iraquíes y jordanos, en relación con los atentados. En Israel, el líder sindical Amir Peretz venció al veterano político Shimon Peres y ganó el liderazgo del Partido Laborista de ese país. Los resultados fueron anunciados el jueves. Peretz anunció inmediatamente que el partido se retirará del gobierno de coalición para prepararse con miras a las elecciones que se realizarán en unos meses. Con el liderazgo de Shimon Peres, el Partido Laborista se unió al gobierno del partido Likud del primer ministro Ariel Sharon a fin de apoyar la retirada israelí de Gaza. El nuevo líder de los laboristas, Peretz, dijo que su partido se retirará de la alianza debido a que se opone a las políticas económicas de Sharon, que según él han dañado a las personas pobres y de clase obrera de Israel. Mientras tanto, los palestinos conmemoran el primer aniversario de la muerte de Yasser Arafat. En Ramallah, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dirigió la ceremonia en las oficinas que ocupaba Arafat, a la que concurrieron palestinos y líderes extranjeros. Arafat murió a los 75 años de edad. En Estados Unidos, los republicanos sufrieron una serie de contratiempos el jueves en Capitol Hill. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes fueron obligados a retirar un proyecto de ley de recorte presupuestario de 54 mil millones de dólares que hubiera disminuido el financiamiento del programa de salud Medicaid, de los cupones de alimentación y de varios programas más. También incluía una disposición para realizar perforaciones petroleras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska. Mientras tanto, la Comisión de Finanzas del Senado no aprobó un paquete de impuestos que habría extendido la reducción impositiva del presidente Bush a los dividendos y a las ganancias de capital. También el jueves, el Senado aprobó una enmienda a un proyecto de ley que ordena al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, informar al Congreso acerca de los establecimientos carcelarios secretos administrados por Estados Unidos en el extranjero. El televangelista cristiano Pat Robertson nuevamente provoca controversias debido a una declaración realizada en su programa, The 700 Club. El jueves se pidió a Robertson que diera su opinión acerca de la votación en la localidad de Dover, en Pensilvania, que destituyó a miembros del directorio de escuelas que defendían la teoría del diseño inteligente. Robertson dijo: I'd like to say to the good citizens of Dover, Quisiera decirle a los buenos ciudadanos de Dover, si hay un desastre en la zona, no acudan a Dios. Lo acaban de expulsar de su ciudad. Y no se pregunten por qué no los ayuda cuando tengan problemas, si es que los tienen. No digo que tendrán problemas, pero si los tienen, tan solo recuerden que acaban de votar para expulsar a Dios de su ciudad. Y si eso sucede, no le pidan ayuda, porque quizás no se las brinde. En agosto, Robertson fue obligado a disculparse luego de haber exhortado al asesinato del presidente venezolano Hugo Chávez. Otro comunicador suscitó controversias debido a comentarios realizados al aire esta semana. En su programa de radio el martes, el presentador Bill O'Reilly, de Fox News, reaccionó ante la medida aprobada por los votantes de San Francisco que prohíbe el reclutamiento militar en los liceos públicos y predios universitarios. O'Reilly dijo: ya saben, si quieren prohibir el reclutamiento militar, está bien, pero no les voy a dar ni un centavo del dinero federal. Si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, iría directamente a Union Square, montaría un pequeño podio presidencial y diría: escuchen, ciudadanos de San Francisco, si votan en contra del reclutamiento militar, no van a obtener ni un centavo más de fondos federales. ¿Está bien? ¿Quieren tener su propio país? Adelante, háganlo. Y si viene Al Qaeda y los hace volar, no vamos a hacer nada al respecto. Vamos a decir: miren, tienen prohibido el ingreso a todos los demás lugares de Estados Unidos, a excepción de San Francisco. ¿Quieren hacer volar Koi Tower? Adelante. Koi Tower es una marca de identidad de San Francisco inaugurada en 1933. El jueves se realizaron ceremonias en todo el mundo para conmemorar el décimo aniversario de la ejecución del activista nigeriano Ken Sarowiwa. Sarowiwa encabezó el movimiento contra las prácticas de la empresa petrolera Shell en la región de Ogoni. En 1994 fue enviado a prisión y acusado de incitación al asesinato. A pesar de las generalizadas protestas internacionales, Sarowiwa fue colgado luego de un juicio fraudulento junto con otros 8 activistas por los derechos del pueblo Ogoni. En la región de Ogoni, de la cual Sarowiwa era originario, más de 1,000 personas realizaron una vigilia a la luz de velas en la noche del jueves. La vigilia fue seguida de una marcha por la ciudad de Bori para protestar contra el trato del gobierno nigeriano al pueblo Ogoni. Una pancarta decía: pueden matar al mensajero, pero no el mensaje. Ogoni debe sobrevivir. That we're going to war. Those brave men and women in uniform, they wanna know what they're fighting for. The generals wanna hear the end game. The allies wanna prove the plan. But the oil men in the White House, they just don't give a damn, 'cause it's all about the price of oil. It's all about the price of oil. Blood, sweat, tears and toil. It's all about the price of oil. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.